cuando te despiertes en la habitación. Quieres abrir la puerta, pero duele el corazón. Quieres abrir los ojos, pero no ves la razón. Necesitas respirar, pero no hay aire. Y a veces no se encuentra la razón. Para un minuto más seguir viviendo. Hay tantas cosas dentro de tu alcohol. Pintan sus dibujos y a su sol. Cuando ya no quede voz, cuando suene esta canción, cuando cante el corazón, llega el eco de su. Se derrumba sobre mí. Ya no tiembla tu cuerpo y empapadito de amor. Solo hay ciertas cosas que salpican la pasión.